Llegamos a finales del mes de mayo de 2016. Diversos acontecimientos dentro del mundo del rock, como la muerte del ex batería de Megadeth, Nick Mensah, a causa de un paro cardíaco, mientras actuaba en Los Ángeles, California con su nueva banda. Nick nace en Múnich, Baviera, Alemania, un 23 de julio en 1964. Es hijo de un compositor de jazz, lo que parece fue la influencia directa para que a los 2 años de edad demostrase interés por la música. Bajo influencias como el blues, el funky, el rhythm and blues y el heavy metal, esto lo lleva a Megadeth como técnico de Chuck Belair. A la salida del grupo, toma su sitio como batería en la banda. Es innegable su legado dentro del thrash metal. Forma parte de Megadeth entre 1989 y 1998, en donde se logran plasmar la época más gloriosa en la carrera de la banda, en términos compositivos, brillante. Nick, George Mensah, junto a Friedman, Ellefson y Mustaine, dejan para la posteridad muchos temas de gran factura, de los que he escogido The Rock in Peace. Escucharemos Anger 18 y Hollywood, The Crypting Writings, el track A Secret Place, y The Euthanasia, el corte Blood of Heroes. Será mi homenaje póstumo a Nick. Otra de las noticias que ha revolucionado el ambiente del metal a nivel mundial es el anuncio de la despedida de los Manowar. Aún puedo recordar la forma en la que los presentaba Fausto Ochoa en Huracán Metálico o Claudio Rodríguez en Audiencia Metálica, por su potencia y fuerza como macho metal. Sus letras sobre motocicletas y mitología nórdica los volvieron únicos, formados en Autumn, New York en 1979. Luego serían reconocidos como la semilla del power metal. Sus fans lo llaman true metal. Creo que una retirada a tiempo es una victoria. Joe DeMaio es considerado un excelente bajista y los registros de Eric Adams marcaron tendencia en las bandas a las que influenciaron. Personalmente espero poder verlos en su gira de despedida. Que Pris Vázquez y Pablo Moreno, también como sus fans, nos organicemos en el viaje. Hoy, para dejarlo en el recuerdo, escucharemos Hail to England, Care of Steel, Wells of Fire y de su etapa menos true, Carry On. To hear my name, no matter where I stand. El día de hoy el editorial lo he dejado para el tercer bloque de música. Destacar que 112 es el número a marcar en caso de emergencia. Veo y analizo los acontecimientos en el mundo a mi alrededor. Nadie se preocupa por solucionar las cosas importantes. Mientras tanto, guerras dialécticas que no llevan a ningún sitio están a orden del día. Aún recuerdo el programa que con las letras de Germán Calle, el día en que la humanidad falló. Actualmente el mar Mediterráneo ya acoge mejor clima. Y al cierre de las fronteras griegas, nos presenta la cara más real de la migración. 16.000 personas rescatadas en alta mar en una semana. Mientras la guerra en Siria no le importa un carajo a los encargados de dar soluciones. Porque los líderes de las grandes potencias no puedan dar soluciones ni siquiera a sus problemas domésticos. Francia se está paralizando por el desabastecimiento de combustibles, por la propuesta de la nueva ley de régimen laboral. Menos derechos y despidos más baratos. Ya deben saber lo que significa un mini-job. Donde antes trabajaba uno, ahora trabajan tres. Y así las estadísticas de gente sin trabajo se ha burlado. Barcelona, la ciudad condal, y su problema con los desahucios. Tiene un conglomerado ocupa en pie de guerra. Supongo que las promesas de campaña se vuelven difíciles de cumplir cuando en el entramado político estás atado de manos. En Venezuela se mueren de hambre y el personaje encargado de tomar medidas se involucra en una guerra dialéctica que no sirve de nada. Ni es en su territorio, distracción o imbecilidad. De nuevo nadie habla de lo que en realidad importa. Que se dé más información sobre el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa, que se quiere aprobar. No se puede valorar más el poder económico que la verdad. En todo caso será como el corte de los Catatronea, Murderer. La gente se ve abocada a un viaje sin esperanza, como Samael y Black Dream. En cada embarcación se entrega un teléfono para pedir ayuda a la Guardia Internacional. El Mediterráneo se ha convertido en un cementerio, y no estamos en guerra. Nuclear Assault desde Handle With Care. Emergencia. Hacemos un punto de inflexión. Hemos disfrutado de unos cuantos clásicos. Quiero presentar una banda que existe desde finales de 1997 bajo el nombre de Abrael, Black Metal desde Barcelona. Las letras están inspiradas en los súcubos, demonios femeninos con características de aquellos espíritus nocturnos. Las líricas cuentan la historia conceptual acerca de este ángel oscuro, criatura entre el mito y la fantasía. Este trabajo lo pude adquirir en la última feria del disco de Barcelona. De su trabajo de 2008 con título homónimo, la banda la forman Incuberus y Agalariet, guitarras y sintetizadores adicionales por Radus y las sesiones de bajo por Graf. Los cortes Morcat de Guardman y The Priest of Transition.

Ahora presentaré una propuesta que nos llega desde La Paz, Bolivia. El gran Nacho Baliaga, de su colección personal, me regaló 4 de sus trabajos cuando decidió volver a su Bolivia natal. Coincidencias de la vida, ahora es el técnico de sonido de Ricardo Larrazábal. Hate S.A. con su trabajo de 2016, Prevalecear. Potente thrash metal y un mensaje muy claro. Que no nos vean las caras de pendejos. Decir que Hate en sus 20 años de historia como banda han publicado 2 demos y 8 larga duración. Se puede decir que son la banda de metal más importante de Bolivia. El grupo se forma en La Paz a principios de 1993. Su fundador, Ricardo Larrazábal, invita a Vladimir Mendieta a ejercer las tareas de voz y bajo. La batería ha sufrido varios cambios a través de la historia. Han peleonado a bandas como Rata Blanca, Hammerfall y Tierra Santa. En 2003, Cristian Paredes entra como batería definitivo en la banda. En 2006 sale a la venta el directo Odio Vivo, soportado por una gira nacional exitosa. En el año 2011 firman contrato con Laney, marca inglesa de amplificadores y cajas acústicas. En 2013 el puesto de batería es ocupado por Grover Ocampo. A finales de 2014, Vladimir deja la banda. Se recluta a Raúl del Villar para las voces y Diego Ponce en el bajo, lo que nos lleva a inicios de 2016, en que se presenta al mundo Prevalecer, su último trabajo, Los Cortes, Devorador, Prevalecer y Control. Hasta aquí el capítulo 112, Emergencia. Soy Juan Carlos Espinosa desde Sabadell, Barcelona. Para Ciudad Cero Radio, nos escuchamos en 7 días.